sino a ángeles, cuyo número hemos hecho una tribulación para los que se niegan a creer, para que aquellos a los que les fue dado el libro tengan certeza, y los que creen aumenten en creencia, y para que los que recibieron el libro y los creyentes no duden, y para que los que tienen una enfermedad en el corazón y los incrédulos digan: ¿qué pretende Alá poniendo este ejemplo? Así es como Alá extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Y solo tu Señor conoce sus ejércitos, que no son sino un recuerdo para el género humano. Pero no, por la luna. Por la noche cuando retrocede. Por la mañana cuando brilla. Que es una de las grandes cosas que han de ocurrir. Advertencia para el género humano. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Para quien de vosotros quiera adelantar o retrasar. كل نفس بما كسبت رهينة. Cada uno será rehén de lo que se ganó. إلا أصحاب اليمين. Pero no así los compañeros de la derecha. في جنات يتساءلون. Que en jardines harán preguntas. عن المجرمين. Acerca de los que hicieron el mal. ما سلككم في سقر. ¿Qué os ha traído a sacar? قالوا لم نك من المصلين. Dirán: no fuimos de los que rezaban. ولم نك نطعم المسكين. Ni de los que daban de comer al pobre. وكنا نخوض مع الخائضين. Y discutimos vanamente con los charlatanes. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Y negamos la verdad del día de la retribución. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Hasta que nos llegó la certeza. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. No les servirá de nada la intercesión de ningún intercesor. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ¿Qué les pasa que se apartan de aquello que les hace recordar? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Como si fueran asnos espantados. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Que huyen de un león. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً. Sin embargo, cada uno de sus hombres querría que les trajeras páginas abiertas. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ. Pero no es eso. Es que no tienen temor de la otra vida. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. Realmente, es un recuerdo. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Y quien quiera, recordará. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Pero no recordaréis, excepto que Alá quiera. Él es el digno de ser temido y el digno de perdonar.